y van a incorporar unas nuevas líneas de unas nuevas representaciones que tenemos a nivel mundial, y nos citaron a todos los gerentes de venta acá. Pero ¿y cómo? ¿Te molesta que haya vuelto? Pero no, viejo, ¿cómo decirlo? Lo que pasa es que ella tenía un simposio a la noche. No, es que me tomó de sorpresa y me hubiera gustado prepararte algo. Pero igual nos arreglamos con cualquier cosa. Bueno, anda ponete cómodo. Date una ducha. Lo que quería que se fuera porque ella quería atajar los penales. O por la puerta o por teléfono para... No sé, no le terminó de decir esto. Che, tocan el timbre de la puerta. Y la mujer pegó la espantada y fue ver de parar la jugada. Y le vuelve el alma al cuerpo porque la que había tocado el timbre era una de estas mujeres que venden cosméticos a domicilio. Viste que van a tu casa y la conmueven a nuestras mujeres con los logros de esas cremas, ¿no? Porque... Con esta y si le hemos sacado las arrugas a una tortuga, con eso le digo todo. Y hay una para cada cosa. Y las mujeres compran de todo. Y después no se acuerdan para qué era una y para cuál la otra. ¿Para qué era la de tapa verde? Y le abre la valija a la otra y le tira toda la cosa ahí. Y le dice, andá viejo, lo que no quería que esté cerca el teléfono. Andá, ponete cómodo, ponete un pijama, una cosa. Y se estaba yendo, y suena el teléfono. Y ella que corre para agarrarlo y el marido que lo agarra el paso que ya se iba. Y la mujer queda ahí entre la crema de la cosmética y el repollo allá para ver qué. Y el marido dice, no sé, dice, pregunte en prefectura, yo no le puedo decir. Pregunte en prefectura, yo no sé nada de eso. Y cuelga. Y la mujer dice, ¿quién era? No sé, dice, un tarado, preguntaba si había moros en la costa. El año pasado, para el cumpleaños de Fangio, hubo dos fiestas muy grandes. Una que se hizo el domingo con una carrera, turismo carretera, y después se comió un asado en el casco de una estancia, ahí a 10, 12 kilómetros, el casco de una estancia vieja que compró la fundación del Museo de Fangio. Entonces se hizo una carpa muy grande, de esas como las que organizan, que habrán ido ustedes en alguna fiesta de fin de año, de alguna empresa, que vos no sabés qué es carpa, porque está todo tapizado en raso y con arañas y... Para 400 personas la comida. Ahí había un señor. Y me dice, ¿me permite? Sí, digo. Hace un año y medio que tengo esta historia en mi poder. Pero yo dije, hasta que no lo encuentre en la andesina, no se la voy a contar. Me pasó a mí. Pare la oreja. Fue en una oportunidad que fue parecido a esta. Vio que acá estamos comiendo y estamos tomando. Y por ahí no nos damos cuenta que dentro de un rato tenemos que subir a un auto y volvernos para casa. Esta es una imprudencia muy corriente de los argentinos. Esto mismo me pasó hace un año y medio. Me invitaron a una comilona y fui. Arrancamos con unas empanaditas para calentar las gomas, ¿vio? Lechón frío, ¿pues? Cordero caliente, achuras, chorizo, asado de vaca, ensalada, bien lubricado todo porque estaba saladito, postre, y uno para adentro, para la bodega. Después vino el whisky, y yo siendo de arriba hasta rayo agarro, así que estaba con los tanques llenos ya, y llega el momento de volver. Y cuando voy a volver, la descompostura, hermano. Yo no sabía si era King Kong, Superman, sin la capa, no sabía qué era una cosa ahí adentro del auto. No sabía si bajarme del auto, ponerme a revolcarme por el pasto. No sabía qué gana de qué tenía, era una cosa. Y veo las luces de una estación de servicio. Me dijo el nombre de la estación y todo. Está entre Balcarce y Ciudad General Belgrano, una ruta que hay que creo que se llama 29, que es última, recién hecha, que usted va solito ahí, cruza Ayacucho, le meto y sale a Ciudad Belgrano.

En instantes nada más hacemos el sorteo, ¿eh? A ver quién se lleva los regalos. La humedad sigue clavada en el 100%. La temperatura máxima para hoy que esperamos es de 18 grados. Estamos ahora con 12. Donato y Estefano en esta mañana en vivo de la 106 con esto que se llama Vuelve. Repasamos ahora los pedidos. Pasa Géminis, dicen por acá. Bueno, ahí vamos. Estamos con Leo, acordate. Hasta entrado, bien entrado el mes de agosto, estamos con los leoninos. Así que allí vamos, compartiendo en esta mañana de la radio. Arrancamos con Géminis, que lo pedía Fer. Así que allí vamos. Para Géminis, deberás moderarte en la manera en la que respondes a ciertos planteos por parte de tus seres queridos. La prudencia es la clave. Caerás en cuenta de lo afortunado que eres en compartir tu vida sentimental con la persona a tu lado. Jornada positiva, para los geminianos. La recomendación y sugerencia: no hay situación que no puedas enfrentar si evitas la desesperación y la inseguridad. Qué bárbaro. Para Leo, que sigue hasta el 23 de agosto, caerás en la cuenta de que es hora de iniciar rotundos cambios en tu vida de manera urgente. Deja ya de postergarlos. No permitas que la opinión de terceros te afecte. A un leonino, que le afecte la opinión de los terceros, está loco. Escucha tu corazón, deberás callar ciertas palabras cuando te enfrentas en una discusión a tus superiores durante la jornada. Sugerencia para los leoninos: siempre valora las intenciones de las personas que te rodean, pero sé muy selecto a la hora de tomar consejos de ellos. ¿Qué más? Para los escorpianos, el destino dará un giro afortunado a tu favor durante la jornada de hoy. Utiliza tus encantos al máximo y verás resultados. Que tus elecciones del pasado no afecten tu futuro. Aprende a dejar atrás de ti lo que ya fue. No le des lugar a las condiciones climáticas que hoy tendrán un serio impacto en la toma en la que vas a desarrollar tu trabajo, en la forma que vas a desarrollar tu trabajo. Sugerencia: organizarás reuniones con amigos durante el fin de semana. Aprovecha este momento para relajar tensiones en una semana complicada. Bueno, Tere que nos pide Tauro. Los taurinos, malas noticias en la puerta durante la jornada de hoy. No dejes que esto tumbe tu voluntad o tu humor. Gozarás de una conexión pocas veces vista con tu pareja en la jornada de hoy. Aprovecha para fortalecer la relación. Lograrás terminar con tus obligaciones en tiempo récord hoy. La sugerencia para los taurinos: son precisamente los malos momentos los que sirven de contraste para poder apreciar las cosas buenas de la vida. A ver, ¿tenemos algún pedido también a través de el Face? Creo que sí, también había algún pedido por allí a través de del Face. A ver, el último, cerramos con Virgo. No permitas que recientes discusiones personales estigmaticen ciertas situaciones en tu vida. Supera los miedos. Hacete eco de los pedidos por parte de tu pareja de dedicarte un poco más de tiempo a la relación. Redistribuí tus prioridades. ¿Qué sugiere nuestra horoscopera? No te permitas verte superado por las situaciones que debas atravesar en tu vida. Siempre existe una solución válida para los problemas. Van a estar todos después en la 106.com. Tenemos que hacer el sorteo. Sí, señor. Vamos a ver quién se lleva los regalos hoy, Gentileza de Unimar. También el regalo gentileza de Alima Shoes. Y vamos a ver quién se lleva la cena. Exactamente, una tarjeta para la cena aniversario del cumpleaños de Saladillo, organizada por el CEUS, que va a ser el 29 de julio a las 21 en el Salón de la Sociedad Rural. Las entradas baratísimas, 200 mangos los adultos, 100 mangos los menores, Hay un menú espectacular: chorizo, asado, ensalada, bebidas, torta, helado, con ambiente calefaccionado, show en vivo. Las podés comprar en el kiosco desde agosto, allí en los becados, en los miembros de la comisión directiva. Espectacular, genial. Vamos a ver quién se lleva en esta mañana la tarjeta para hoy. Todavía podés mandar mensajitos. Exactamente. Ahí estamos. Recibiéndolos. Todavía está dando vueltas el sorteador loco. En realidad recién empieza. Acordate que está el 2x1 vigente en Es Mío, Moreno 2826 de Saladillo, hasta el Día del Niño. Y que el 29, el sábado, está la mega fiesta allí con el Polaco en Mora. Y el 30 de julio va a estar el cuádruple campeón mundial de kickboxing, Ignacio el Misil Caplonch, tomando exámenes a los alumnos a partir de las 9. Y a las 2 de la tarde va a estar a las 9 tomándoles exámenes a los alumnos de las escuelas de kickboxing, el Perro Team. Exactamente. Cuádruple campeón mundial. Un lujito que se dan los roqueferenses, Va a estar por allí. A las 2 de la tarde. Esto es para toda la región. Es imperdible. Si te gusta el kickboxing, tenés que pegarte una vuelta por allí, por Roque Pérez. Va a estar dando un seminario abierto. El Misil Caplonch, cuádruple campeón mundial de kickboxing, Argentino, nuestro. Este es real, no es como el muchacho que se tocó 83 veces. Llámalo a Jorge Barrera, 23-45-68-12-82. 23-45-68-12-82. Es algo imperdible. El Misil Caplonch, allí en Roque Pérez, desde las 9, tomando examen. Y a las 2 de la tarde está imperdible, este imperdible seminario. Tremendo. Nos vamos a la pausa. ¿Qué tenemos? ¿Mensajitos? Dale, ya estás participando. Soy de Saladillo, me anotás para todos los sorteos. No, Mabelita, te tenés que anotar sola. Tenés que mandar: quiero un imán. Quiero. Ahí está. Acordate. Quiero. Soy Gustavo de Saladillo, me anotás para los sorteos. Nota. Te tenés que anotar solo. Tenés que mandar un SMS con quiero un imán. Quiero Lima o quiero tarjeta. Manda un mensajito que tenga esta palabra. Esa es la palabra clave para ir a sorteo y quien te encuentre el sorteador loco. Con 13 grados de temperatura y viento del este a 8 kilómetros por hora, nos vamos a una pausa muy chiquitita. Acordate que está el mamógrafo, el Saladillo. Pégate una vuelta. Te haces la mamografía gratis de 40 años en adelante, de 8 a 12 y de 13:30 a 17. ¿Dónde está? ¿Anotaste? Frente al Cine Teatro Español, sobre la Avenida Belgrano. Ya volvemos con mucho más. Dale. Tu fiesta tiene que ser única. Ponele una nueva forma de divertirte. CM, fotocabinas de hasta 5 personas. Pasás las veces que quieras. Te imprimen las fotos en el momento. Las usás como souvenir de tu fiesta. Gran variedad de cotillón y accesorios. También cabina de videomensajes. CM, fotocabinas de Cecilia Macharoli. Fotografía, únicas en la zona. Consultanos 2345-43-1504. ceciliamacharoli@hotmail.com. En Facebook, Cecilia Macharoli Fotografía. Vos y tu auto lo estaban esperando. Lucars, tu nuevo lubricentro y lavadero en Saladillo. Cambio de aceite y filtro, mecánica ligera, lavadero de autos y utilitarios. Con las mejores marcas, precios especiales a remiseros y excelente atención respaldada por el trato responsable de su dueño. Lucars, tu lubricentro. Colectora Ruta 205 y López Serrano. No cierran al mediodía. Lucars, de Carlos Mendoza e Hijo. ¡Comé rico! Pedí en roticería tu chef que no es master. Matambre a la pizza, lomos, bife de chorizo, chuletas de cerdo con salsas mostaza, arándanos o barbacoa, ensaladas, pizza, empanadas, postres, platos elaborados y la promo. Pollo más ensalada más papas fritas, solo 190 pesos. Roticería tu chef que no es master. Rivadavia 2772. Delivery 02344-422235.

escuchar, yeah. La música más grosa, la más grosa, siempre suena acá. 106. Toda mañana. 106. Toda la tarde. 106. Toda la noche. Cualquier cosa, si no te copa, chiflame, que la vamos buscando como te gusta a vos, ¿sí? Claro. ¿Te encargó? Contigo. We'll be right back.